alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, duende, no va! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No va, no va! No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, buenas noches a todos. Acá estoy ubicándome en mi cuaderno que decía ubicación espacio-temporal. Hoy 29 de agosto del año 2025, ¿no? ¿Estamos bien? Eso según el calendario gregoriano y según los ciclos naturales, estamos en el tiempo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, en luna creciente, terminando el mes de la Pacha, y por comenzar el tiempo de la siembra, aquí en la comarca del Paralelo 42, en el programa El Cielo desde el Patio de tu Casa. Pues el mapa, bueno, todo eso para ubicarnos, siempre espacio y tiempo, ¿no? Y recordando que luna viene de mens, que en persa era medida, y de ahí viene la palabra menstruación, mensura. La luna ligada a la medición del tiempo. ¿Mes? ¿Vendrá de sí, ahí también? Sí, sí, sí. Mes, sí. Sí, mes, mensura, medida, menstruación, una serie de palabras, ¿no? Y yo no estuve en forma presencial la vez pasada, el último viernes, que era la luna oscura, la que no se ve. Oscura desde nuestro lado, pues somos muy antropocéntricos. Del otro lado está totalmente iluminada, ¿no? Desde nuestro lado no la veíamos. Y llegaron dos mensajes que me los mandaron, que quiero agradecer. Uno decía que le agarraba como un bajón, que entonces se guardaba, que se iba a mimar. A ver si lo encuentro, denme un segundito, yo lo tendría que tener. Y mientras vos lo buscás, sí, yo dale. Digo, si quieren radioparticipar, estamos hablando de las radioparticipancias del viernes pasado, pero estamos reabiertos a la radioparticipancia. Hoy la tenemos en vivo y en directo a María Inés. Así que si queremos comentar algo, preguntar demás, 2944-8023-15. Eso es. Y vamos a hacer lo siguiente hoy. Vamos a dar un tiempito para redondear lo del viernes pasado, a lo mejor si quedaron preguntas de esta luna que no vemos, un poco tomar lo que dijeron las radioparticipancias, y después pasamos a lo que habíamos prometido, que tenía que ver con ubicar los puntos cardinales, o sea, con la ayuda del cielo, ubicarnos en tierra. Eso lo vamos a ver después. Entonces, dice este mensaje muy sugestivo, sugerente. No sé a ustedes, dice, pero a mí la luna negra me parte. Siento su energía bastante densa, o al menos así la siento yo. Así que me mimaré extra este finde, ¿no? Y corazones ahí con una venda, y abrazos, y un corazón oscuro. Y hablando con mi hija, ella me señalaba que hay arquetipos, como la luna muy en nuestra cultura, muy ligada a la mujer, en nuestra cultura, no es en todas las culturas así, y a diferentes momentos del ciclo de la mujer, las diferentes fases de la luna. La luna llena, que es una luna en plenitud, está más asociada al arquetipo de la mujer en su momento de ovulación. Y la luna esta oscura, que es el final de un ciclo, está más bien ligada al momento de la menstruación. ¿Qué es una muerte? Es una despedida, es el fin de un ciclo. Así que sería como lo natural sentirse así, más en contacto con lo íntimo, la necesidad de guardarse. Para los que han bailado afrocubano, Oshun, que es la orilla de lo femenino, de la sanación, de lo dulce, tiene diferentes de pasos, ¿no? Y un paso es justamente cuando está menstruando, que está en el río lavándose, y es como muy suave y lento. Y hay otro que está cuando está exultante afuera y que salta para todos lados, ¿no? O sea que también ahí están estos diferentes arquetipos. Entonces, bueno, tratando de ligar esto que vemos en el cielo a nosotros, sí, yo había dicho, bueno, mejor sí, está bueno guardarse, ¿no? No hay que estar todo el tiempo pum para arriba, ¿no? Sabiendo que es el final de un ciclo que está bueno, es decir, que está la percepción abierta, despierta, sentirlo en el propio cuerpo. No es lo mismo como estamos en una luna llena. Habíamos visto en la luna llena que hay gente que es muy común no poder dormir, estamos como muy despiertos, muy hacia afuera. Y la luna está oscura, es al revés, nos guardamos. Es el final de algo y a la vez el inicio de algo. Por ahí está bueno guardarse un poco, conectarse con uno, no solo guardarse por el hecho de encerrarse, ir más hacia adentro para saber qué es lo que se inicia, qué semilla tenemos para el próximo ciclo, ¿no? No sé, Paula. Me pasa todo lo contrario. Asocio a la luna llena, es muy loco lo que me pasa, asocio la luna llena con determinada poesía masculina romántica. Entonces, cuando yo veo la luna llena, me imagino un tipito abajo mirando la luna, un varón mirando la luna y empezando como a decir... Rimas. Sí, rimas sonzas. Rimas de Becker. Tipo, te voy a bajar la luna, te pongo la luna a tus pies. Toda esta historia de alguien bajando, me parece un espanto, ¿no? Alguien que quiere bajar la luna y ponerla a mis pies, de última, que me invite a volar hacia la luna juntes. Entonces la veo increíblemente masculina esa luna, ¿no? A un gallito ahí floreándose. En cambio, la luna que no se ve, pero que hay presencia en la ausencia, me parece como romántica en otro sentido y mucho más calma. Sí, pero en eso coincidimos lo que decía, ¿eh? Es más como calma, más bueno. Estamos terminando, cerremos, va. No es una luna de activar, para nada. Eso es por tantos boleros que se han cantado. Por favor. Pero ubican, ¿no? El tipo de poesía. Sí, pero eso es con tipo... tanto bolero. Sí, sin sacándolo de lo femenino, podría ser que una es más yin, ¿no? Más interna, más conectada. Y la otra es más yang, más hacia afuera, más de acción. Además es la que te permite andar en la noche porque ves. Claro. Es más fácil con la luna llena. Para caminata nocturna, la luna oscura no garpa. Te permite más la acción, ¿no? Claro. Pero creo que estos son, por eso decía, arquetípicamente se plantea así y dentro del marco de una cultura. Porque ya vimos que en los wichí los dos son varones, el sol y la luna. Son dos amigos. Entonces, esto es arquetípicamente en el marco de una cultura y siempre ver qué nos pasa a nosotros. La pregunta es qué le pasa a cada uno con una luna y con la otra, ¿no? Y por ahí también se te asocia con el lobizón, la luna llena. Que es un, claro. En general es un hombre. Eso se te asocia a vos. Bueno, pero así como un poeta, bueno, por ahí hay un lobo. ¿Qué sé yo? Un lobo. Poeta con galera, si querés te la agrego. Ya me acuerdo de Té. Este, claro. Té que iba en bicicleta la luna. Claro. Y no sé qué ahora con todos estos líos que están pasando. Con hacían que unos se fue, memes. He visto con unos Esper memes. Que se fue en motocicleta, lo ponían también que echaba vuelo y atravesaba la luna. Claro, iba en la bicicleta como Té. Sí. Bueno, de atrás tiene un parecido, te debo decir. A ver. Nos tenemos que reír de esta gente, porque si no. Sí. No nos queda más. ¿Qué pasa? Ahí. Llegó Radio Participancia. Sí, pero estamos todos sin lentes. Vos, María, yo soy la única. ¿A dónde estás? Yo tengo los míos, pero afuera los dejé. Funcionar me da un tiempo limitado, creo. Y mi funcionalidad tiene un límite también. Y no soy un robot. Pero todo tiene un momento. Las máquinas se oxidarán y caerán. Me gusta el diálogo filosófico que tienen. Son grosos. Bueno, muchas gracias. Sí. Hay un cohete saliendo. Bueno, sí, ese es uno de las críticas personalmente o diferencias que tengo con la propuesta de este sistema, ¿no? Que es el accionar continuo. Dale para adelante, dale. Y esto se refleja en la cantidad de luces que se ha puesto en todos lados. El progreso significa llenar de luces por todos lados los pollitos que le ponen luces para que coman todo el día. La no conexión con los ciclos, que todo tiene un inicio, un máximo y una bajada y una muerte para volver a nacer. Como que si hay algún eje en este espacio de cielo es ese. Pero vos no te preocupes, porque hay un telescopio en órbita que te muestra en unos videos increíbles cómo vienen las naves extraterrestres y en cualquier momento llegan acá. Viste que a cada rato, alerta mundial, el telescopio web acaba de ver el nuevo asteroide que viene cargado de extraterrestres. ¿No? Y voy a contar una anécdota, Una vuelta fuimos a un encuentro de observadores de cielo. Después vuelvo a la luna. Sí. Y fuimos junto con Diego Galperín, que es el director del grupo Osiris, ¿no? Fuimos juntos de acá. Y una de las actividades que se hacían era una observación directa de cielo. Era en San Rafael. No se pueden imaginar el cielo que hay en San Rafael. Se caía de estrellas. Yo contenta, salimos los dos. Y había, bueno, además cuando llegaron eran no sé cuántos monos, cada uno mostrándose su telescopio que da para hacer chistes masculinos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí. Había 40 tipos sentados afuera mirando una enorme pantalla. Había un telescopio que lo manejaban por computadora, entonces esta es la galaxia CGX y todos en la pantalla te ponían una tremenda imagen. Sí, sí. Y el cielo se caía de estrellas y era un lugar en las afueras con pileta, con reposera, nos miramos, había otro flaco de Entre Ríos, dijimos vamos a las estrellas, nos fuimos, nos alejamos y nos tiramos en reposera a mirar las estrellas, ¿no? Pero bueno, la tecnología a veces es muy buena y nos ayuda, y otras veces nos traga si nos dejamos tragar también. Claro. Hay que ver lo que uno busca, lo que uno atrás de qué va, o cuál es el camino de uno, si es tener más y más y más conocimiento, por ahí está bien. un super telescopio con una supercomputadora y lo ves en la pantalla. Los astrónomos dicen que no miran el cielo, hacen cálculos y cosas, pero no conocen las constelaciones, porque esto tiene más que ver con otra cosa, con un folclore astronómico. Claro. Ahora, si uno lo que quiere es reconectar con los ciclos del cosmos, y te tenés que poner abajo de la luna, claro, y mirarla y ver qué te dice, si, qué te mueve a vos. Depende de lo que uno, de la búsqueda de cada uno, ¿no? Y no son tampoco excluyentes, también a veces es interesante un poco de información y viceversa, ¿no? No son cosas excluyentes, pero hay que ver dónde pone uno el foco, ¿no? Viste, entonces, que alguien dice que no es lo mismo mirar que observar. Claro. Es como... Claro, claro. Y esto depende mucho de lo que vos estés buscando también, lo que vas a ver, ¿no? Porque... Claro, porque ¿dónde pones? No es lo mismo querer ver constelaciones que ver, no sé, planetas. Querer ver figuras, que decir la estrella AZ27. Eso es otra cosa. Estar buscando figuras, sabiendo que es la proyección de lo que yo tengo adentro, ¿no? Esas figuras, sabiendo que es eso, que estamos interactuando con el cielo. Y el otro mensaje, hablaba de esto, pensar que siempre se investigó todo esto, tan simple y misterioso a la vez, ¿no? Y es indispensable para situarnos en este universo. Alice, bueno, muchas gracias, Alice, además, que dice. Sí, y hay una palabra que quisiera rescatar, que es el misterio. El misterio, a la que Einstein hacía alusión. Como poder adentrarse en el misterio, que no significa que podamos explicarlo siempre. A veces hay cosas que no tienen explicación todavía, capaz que la van a tener algún momento o no, pero es bueno poder conectarse, porque el misterio nos excede, va más allá de lo que nosotros podemos razonar, entender, pero es poder hacer contacto con el misterio. Porque el humano, en su afán por desentrañarlo, medio que no nos quedan, estamos como los chicos que le explicaron que los reyes son los padres, y no nos quedan misterios y capacidad de asombro, ¿no? Al explicarlo todo, es como que lo controlás. Ah, entonces esto es así, si hago esto va a pasar tal cosa. Y a veces está bueno quedarse así nomás, con el hecho misterioso, ¿no? Digo, por lo menos a mí. Y ahí la salida es otra, no es la ciencia, y la salida es más la poesía, el arte, ¿no? Sí, aparte también te permite comprender que, en todo caso, las respuestas a los misterios que hay ahora son solamente respuestas transitorias, claro, que van cambiando. Claro, que por ahí nos dejan un poco más tranquilos, pero andás a ver, ¿no? Llega una radio participante, a ver si la llego a leer. Hoy en el collage de Embarrando estaba un pensador que proponía ir a la estratosfera para después estar en cualquier lugar del planeta. En muy poco tiempo, me parece que no sabía nada. Sí, qué pensador, ¿eh? ¿Se leyó las obras completas de quién era? Bueno, sí. Sí, hoy estamos así con hilos a nuestro contexto actual. Claro, sí, tirando sobre. Bueno, y estamos ya en la luna creciente. ¿Vieron que la luna, si estuvieron observando, va cambiando de posición en el cielo? Desde nuestro punto de vista, la luna es el astro que más rápidamente cambia de lugar. Todos cambian de lugar, pero la luna lo hace más rápido. Noche a noche la vemos en un lugar distinto, ¿eh? Cuando está creciente la vemos siempre hacia el poniente. Se pone el sol y después aparece la luna creciente, ¿no? Y yo les había dicho que en ese caminar que tiene la luna nos sirve a veces de puntero para decir, che, ¿está al lado de cuál? Entonces podés identificar a quién es ese, ¿no? Uh-huh. El martes fue una noche preciosa, no sé si la vieron, que estaba despejado y abajo de la luna había un puntito rojo, ese era Marte. Estaba a 4 grados, ¿eh? Estaba la luna creciente y abajo un puntito rojo. Ese era Marte, ¿eh? Y después la luna, al día siguiente, el miércoles, que estaba un poco nublado, ya estaba un poco más arriba, ¿no? Hacia la cumbre o hacia el cénit. Y estaba junto a una estrella azul que se llama Spica, Spica de la constelación de Virgo. Ahí en ese pedazo de cielo tenemos diferentes momentos del universo, porque a la luna la vemos como fue hace un segundo. Nos llega la luz y no la vemos como es ahora. La vemos como fue en el momento en que salió la luz. O sea, la luna la vemos como fue hace un segundo. A Marte lo vemos como fue hace varios minutos. Tarda minutos en llegar la luz. Y a Spica la vemos como fue hace varios años. O sea, miramos para el mismo lado y estamos viendo a la vez lo que pasó hace un segundo, lo que pasó hace unos minutos y lo que pasó hace varios años. Lo podemos explicar, lo cuento, lo puedo repetir, pero que entre en la cabeza no es fácil. Sí, cuesta. Estamos viendo un patchwork, se usó esa palabra, un patchwork del tiempo. Lo de ahora no, nunca vemos lo de ahora. Siempre vemos lo de hace, incluso cuando nos vemos entre nosotros, nos vemos como fuimos hace partículas muy pequeñas de un segundo. Pero cuando yo te estoy viendo, la luz tardó en llegar hasta mí. Así que yo te veo como hace una, no sé, millonésima de segundo como fuiste. No veo el actual. Igual que el sonido. Con el sonido es más fácil. En la ciudad, de cuando gritan el gol, uno está escuchando la radio, y el gol como sonido nos llega después que la radio, que es onda electromagnética. Bueno, el sonido tarda, como el rayo y el trueno. Vieron que es el rayo y al rato llega el trueno. Pasaron juntos, pero nos llega después. Bueno, la luz también tarda. Nunca vemos el presente, siempre el pasado. Y vemos a la vez diferentes pasados. Y eso es como muy, al mirar el cielo, si lo tenés presente, te cambia un poco la mente ordinaria, ¿no? Te desencasilla, te saca de la cajita. Mira, y te agrego otro. Dale. Más a ese collage que vemos. El otro día me pasó, no fue el martes, fue un par de días antes, me pasó gracioso que no me había pasado antes, que de repente voy llegando a mi casa y veo en el cerro una parte iluminada del cerro, ahí casi en la cumbre, ¿no? Y digo, ¿quién está iluminando el cerro a esta hora? No sé qué eran, las 11 de la noche. Yo, no sé, primero pensé en grandes, no sé, un gran campamento de algo, pero dije, qué raro. Y después dije, no puede ser, ¿de qué estoy pensando? Y me di cuenta que era la luna creciente, que estaba ahí, pero claro, no la veía en toda su plenitud, porque estaba pequeña la parte iluminada, y sí veía la iluminación que hacía en esa pequeña partecita del cerro. Entonces ahí como que se te agrega más dimensiones de lo que estás viendo, porque ves lo que está más próximo, que es el cerro, con cierta luz que proviene de la luna, que a su vez proviene del sol. Sí. Y así, y es hermoso. Ahí es cuando se está ampliando, o no sé si decir ampliar, agudizar o tomar otras dimensiones, la capacidad de observación. Cuando ya empezamos a observar no un objeto, lo llaman así a las cosas del cielo, objeto celeste, que es horrible, pero bueno, no un solo elemento, ser, yo lo llamaría un ser, la luna, sino otro y su vínculo. Lo que vos ahí estabas viendo, Iván, es el vínculo luna-tierra. Esa luz, además, que llega a la tierra, es la luz del sol que se reflejó en la luna, que llega a nosotros a través de la luna, ¿no? Entonces estamos empezar a ver los vínculos entre estos astros, objetos celestes, si quieren, y se vinculan básicamente, hay cuatro fuerzas que rigen el universo, ¿no? Pero el vínculo que nosotros podemos detectar más, uno es la gravedad, todo se atrae entre sí, el sol atrae a la luna, la tierra atrae a la luna también atrae a la tierra, y por eso es que se sostiene todo y moviéndose. Uno es la fuerza de gravedad y el otro es la luz. Se comunican a través de la luz, se rebotan, es como jugar a los espejitos en el espacio, ¿no? Pensaba así, como que me estoy volviendo media loca, porque pongámonos que ahora fuera de día y no con luz artificial. Entonces, es una luz que, imagino que por lo que dijiste de Marte, no sé qué, debe tardar varios minutos en llegar a la Tierra. La luz de Marte. La del Sol. La del Sol, 8 minutos. Entonces, estoy viendo una luz de 8 minutos que te ilumina a vos, pero que me llega de vos a mí en nanosegundos. Sí. Pero es como dos lógicas. La luz es vieja, pongámosle. Sí. Pero tu imagen es más nueva, es rarísimo. Sí, sí, y entran a jugar a lo mejor una lógica que no es la del cotidiano, la de los objetos. Yo puse acá el celular y acá se queda. No, entra otra lógica. Nosotros además en la escuela estudiamos la mecánica newtoniana, toda una física que explicaba el mundo hacia el año 1700 más o menos. En general, con suerte se estudia campos y ondas del año 1800 y pico, 1900, ¿no? Y ahí llegamos. Y esto corresponde a otros paradigmas que nuestra mente le cuesta. Y que en realidad se entiende más con matemática, ¿no? Esto es como una descripción, como un versito, como este que decía Einstein para principiantes, ¿no? Pero es algo que nos da idea de no tener tan fijas lo que decíamos la vez pasada, las concepciones de espacio y tiempo. Por lo pronto partimos de la observación, ¿no? Filosofamos en el aire, sino de algo concreto. Contaban la semana, la luna fue tocando a Marte al otro día con Spica, y en 2 días anotaba para mirar, porque ahí no voy a estar acá en la radio, aproximadamente en 2 o 3 días va a pasar junto a Antares, esta otra roja que es el corazón de Escorpio. Entonces, para poder ubicar a Escorpio, está bueno ubicar primero el corazón, que es la estrella Antares, otra que está a varios años, a unos cuantos años luz de distancia. Yo no recuerdo, los tengo que tener en una ficha, si no, no me los acuerdo. Pero esa es una estrella, Marte, ¿se acuerdan que era un planeta? Quiere decir que da vuelta también alrededor del Sol, y está a unos minutos de distancia, un punto rojo. Antares, otro punto rojo. Más chiquito. Termino. Antares, otro punto rojo, está a varios años luz de distancia. Los planetas pueden verse más pequeños o más grandes también según la fase. Tienen fases igual que la luna. Hay Marte lleno, cuarto creciente. En este momento yo lo veo muy chico. Tienen también fases. Bien. Reflejan la luz del Sol, no es luz propia. Las estrellas no. Y otra cosa. Las estrellas parpadean. Mira, no elegí ese tema, lo podría haber elegido yo, adivino, el parpadeo. No, bueno, si estuviéramos en la luna, no parpadean. Son puntos de luz fija. Este parpadeo, como tantos otros, son efectos de nuestra atmósfera que nos regala estas ilusiones, estas poesías, ¿no? La atmósfera tiene poesía para lo que vemos. Ese titilar, y que a veces incluso parece que cambian de color. La estrella no cambia de color, lo que pasa es que la luz que llega se difracta de diferente manera por las capas de aire de la atmósfera. No, como el arco iris, no toda la luz va en la misma dirección. El rayo rojo se corre un poco, el azul se corre más, se corren diferente. Y a nosotros llegan destellos de diferentes colores. Si está más cerca del horizonte, más aún. Pero entonces, en 2 puntos de observación, tarea, para el que guste, en un par de noches, que creo que se va a poder ver, la luna va a estar cerca de una estrella roja, y esa es Antares. Si se fijan, de esa roja sale como para la derecha un gancho. Esa es la cola del escorpión. ¿Y ahí Marte va a estar cerca todavía? No, Marte va a estar cerca del horizonte, sí. No, si lo mirás al atardecer... Sí. O sea, después del crepúsculo, porque sí. ahí ya se puede ver Escorpio, Marte todavía creo que va a estar arriba del horizonte, lo vas a poder ver. Vas a poder ver los dos a la vez. Ajá. Hacia arriba nuestro, sí. Donde esté la luna en ese momento, cerca de Antares, de una roja, va a estar cerquita la estrella. Más cerca del horizonte va a estar Marte. Van a poder ver los dos, comparar el brillo. Claro. Lo que pasa es que cerca del horizonte es más fácil que titile, porque atraviesa más capas de atmósfera. Pregunta, que sea que lo vea yo luz roja en el caso de Marte, ¿tiene que ver con que se supone que es rojo el planeta o tiene que ver con otra cosa? No, es el planeta porque tiene mucho hierro. Los colores que vemos tienen que ver con la composición química del planeta o de la estrella. Bien. Y así es que se sabe la composición química de las estrellas y la edad que tienen, porque se hace como una espectrografía con la luz, se la descompone y se sabe a esta línea corresponde a tal elemento, esta otra línea corresponde a tal otro. El sol tiene una cantidad de helio, por eso es amarillo. Es el color, ese es el color propio. Bien. Llegó Radio Participancia. Uy, a ver. Esta la leímos, pero esta es más. ¿Quieren que la lea? Dale. Vivimos en Río Ceballos, Córdoba. Subimos muchas cuadras caminando hacia nuestra casa. Sabemos cómo está la luna por el camino. Porque cuando hay luna llena, el camino se ilumina. Creo que es por los compuestos de las piedras. Hay mucho cuarzo. Nos encanta ese efecto que tiene en nuestro día a día. Mm. El efecto en la noche, ¿no? Sí, y ese es, eso es hermoso, que esté en el día a día. Claro. Que esté en el día a día. ¿Hay otra? A ver. Dice, la luna dispara. A mí me altera muchísimo la llena. Creo Borges escribió, hay tanta soledad en ese oro. Sí. La luna de las noches no es la misma luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Sil, sí, desde el Zoom. Hermoso. Muchas gracias. Sí, tengo que traer poesías. A veces solía decir, Borges tiene varias cosas sobre la luna, ¿no? Sí. Y es esto que decimos, mírala, es tu espejo. Mírala, es tu espejo, ¿no? Y ¿quién está solo? Hay tanta soledad en ese oro. ¿Quién está solo, no? Y de Río Ceballos, bueno, mando un gran saludo. En una época solía ir siempre a Río Ceballos y es un lugar al que me gusta mucho volver. Tengo amigos allá. Así que saludos especiales. Y sí, conozco los caminos de Río Ceballos, de la quebrada. Yo iba hasta la quebrada y al dique, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es el punto en esta propuesta. Que esté en el día a día, en la noche a noche. No algo aparte. Por eso me gustan los temas musicales, como el de La Cortina, que es un tipo que está en la lona, tratando de volver a ponerse en pie, volver a caminar, y ve en las vías la luna, ¿no? Y camina hacia el sol para sanar las heridas, ¿no? En el día a día, así como estamos, como con gente que corre en motocicleta, en moto, ¿viste? Que se escapa, así como estamos. Así como estamos, no esperar estar en un estado perfecto, se nos terminaron todos los problemas y entonces miramos sobre la luna. No, son nuestros compañeros, ¿no? Ah. Bueno, así con la luna, ¿podemos pasar al sol? Vale. Al sol, creo que no me quedó de nada. Por ahí lo que me gustaría, si alguien pudo ver a la luna con Marte, cuéntenos lo que vio. Esto fue el Marte, se veía muy clarito a la luna con el planeta Marte. Si alguien lo vio, cuéntenos. Estaba pendiente esto de poder ubicarnos en Tierra. Fíjense qué triangulación, la luna, la Tierra y el Sol. Ubicarnos en Tierra a través del Sol. Hay un tema que dice que el mundo es redondo, pero tiene cuatro tajos. Y esos cuatro tajos son los que nos va a ayudar a ubicarnos. Vamos a escucharlo a este tema. Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado a Vidital, recién he llegado a Vidital. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado a Vidital, recién he llegado a Vidital. piedras del río. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Tiradas en media playa, sin sentir calor ni frío. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Si no les gusta mi modo, como he venido me voy. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Qué lindo para el verano, cuando los pastos maduran. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Recién he llegado, Vivitán, recién he llegado, Vivitán. Este tema es de Salta, es un tema tradicional de Iruya. Cuando Leda Valladares, que fue una gran, gran recopiladora del folclore argentino y en particular del norte, reunió a grandes bagualeros, fue reuniendo su canto, ¿no? Y quería hacer en aquel momento un cassette, un compilado, pero yo estimo que porque tal vez era muy raro, en este momento lo escuchamos y nos resulta más o menos reconocible, pero fue Leda Valladares la que lo hizo conocer. Entonces ella invita, yo creo que de manera muy inteligente, a que canten algunos músicos ya muy conocidos. Fito Páez, me parece que León Gieco también canta alguno. Fito Páez tiene una tendencia a la baguala, que es cuando se canta grave y agudo, ¿no? Entonces, bueno, este tema es tradicional del norte, es bien tradicional, de esos que van de boca en boca, que no se sabe quién lo escribió, y, o que se van agregando estrofas, una persona, otra, pero lo canta Fito Páez. Y dice esto, ya cuando lo escuché la vez pasada, nunca había percatado, no me había detenido. Dicen que el mundo es redondo, lo dice tan bien, o sea, yo no afirmo. Dicen que es redondo, yo no lo vi, dicen que es redondo, ¿no? Pero tiene cuatro cortes, que son los cuatro cortes que sí podemos ver. Eso es lo que yo puedo afirmar. Y esos son los cortes que genera el sol, de una manera muy simple y que nos sirven para ubicarte, que dice después, tiene oriente, tiene poniente, tiene naciente y poniente, ¿no? Entonces, él se ubica, esta persona, el que canta, imagínense en los cerros, además, caminando, ¿cómo te ubicas? ¿Eh? ¿Cómo te ubicas? Bueno, con el sol. Entonces, hay naciente y hay poniente, pero se ubica con esto de los cuatro cortes. ¿Cómo sería? Esos cuatro cortes, ¿cómo lo hacemos nosotros? Con un palito, una tecnología bárbara, una varilla colocada en la tierra de manera vertical sobre un pedacito de tierra que esté horizontal. Si hay justo una pendiente no sirve porque las sombras se van a estirar. Claro. Tiene que ser un pedacito que sea horizontal, largo de la varilla. Que esté lisito. Que esté liso. Esta varilla se llama ñomón. Así con G, gnomon, y está desde la antigüedad, se conoce su uso y en diferentes culturas. ¡Qué largo! Y si queremos ser muy precisos, 2 metros. Pero si no, 1 metro está bien, y si no, 1/2 metro. Y 37 centímetros también puede ser, pero si después queremos hacer alguna cuenta que nos facilite, por ejemplo, saber la altura de un árbol, para esto puede servir, nos va a facilitar si es un número redondo. 1 metro, 2 metros, 1/2 metro. Yo tengo uno que es en un tablero de madera para llevar al aula que tenía 10 centímetros y funciona también. Bueno, ¿cómo hacemos con esa varilla? Ah, y si quiero le pongo una argolla en la punta que va a servir para atar hilos. Si quiero, ya es más sofisticado. Pero puede ser un palo de escoba, le meto una argolla. Yo tenía uno de hierro que le habíamos soldado, un pitón. ¿Qué voy a observar de la varilla? Voy a observar las sombras. Por eso digo, voy a ver cómo el sol dibuja en la tierra a través de las sombras de una varilla. Va a salir por el naciente el sol, que ya vimos que puede ser el este o no el este, o estar corrido. El sol se va a levantar durante el día en el cielo, eso es lo que vamos a ver nosotros. Nosotros vemos que el sol se levanta y después vamos a ver que se va hacia el poniente. Pero vamos a estudiar las sombras. ¿Qué pasa con las sombras en ese momento? Cuando el sol sale, vieron que las sombras son muy largas. Después las sombras se van a acortar. Y después va a llegar un momento en que se van a volver a alargar. Esto con los chicos de segundo grado no lo decimos, le preguntamos a ellos, ¿no? Y lo tienen que pensar y lo sacan. Bueno, va a haber una sombra que va a ser la más corta. Esa es cuando el sol esté más alto. El momento en que el sol esté más alto, en la cumbre se dice, como si fuera una montaña, el sol sube y baja. El momento en que el sol esté más alto es el mediodía, la mitad del día. Y esa sombra, la de ese momento, es la que me marca la línea norte-sur. Repito, voy siguiendo las sombras. Las puedo marcar con una estaca cada una hora. Me tomo el día, un domingo, estoy ahí, cerquita, conviene ponerlo en un lugar cerca de la cocina, no un lugar lejos que yo tengo que ir a mirar, ahí nomás. Puedo marcar cada una hora. Si alcanzo a hacerlo a las 10, bien, si no a las 11. A las 11 lo marco con una estaca. ¿Qué marco? La punta de la sombra, el extremo de la varilla. A las 12 otra vez. Marco. A la 1, a las 2. Las sombras se van a ir acortando, pero va a llegar un momento en que se van a empezar a alargar. ¿Cuál es la sombra más corta? Esa es la del mediodía. Y esa me marca la línea norte-sur. Esa. Que se llama, si yo la marco en el suelo, si es patio, le marco con una tiza, si quiero que quede permanente, con pintura, y si no, con dos estacas, eso me marca la línea norte-sur. Mira, así de simple. No sé si hay dudas, si se entiende. Bien. Pregunta. Lo tendría que hacer más que preguntártelo. Hay que hacerlo. Exactamente. Pero digo, no solo... ¿Va a cambiar solo el largo o la orientación de estas sombras? ¿Qué les parece? Que la orientación también, porque si no, no me estarías mandando... Claro. A que la más corta es la que me marca norte-sur. Claro. Así como el sol gira en el cielo, la sombra va a girar también, va a tener una punta de... Va a ser un segmento, ¿no es cierto? La sombra. Una punta va a estar fija en la varilla y la otra va a girar. Va a rotar, digamos. Va a ir cambiando la posición. Pero además va a ir cambiando el largo. Yo tengo que buscar la más corta. En concreto acá, no sé, mañana que tenemos reunión larga de la radio, nos vamos cambiando con las sillitas a lo largo del día, según ahora en invierno buscando el sol, en verano buscando claro. La sombra. Bueno, si quieren, mientras plantan un palo, y marcan, cuando se acuerda alguno, va y lo marca. La sombra más corta, si yo dibujo la línea, eso se llama, es la meridiana del lugar. Es el meridiano del lugar. Acá tenemos un meridiano, creo que 71 grados. 42 es la latitud, sí. El horizontal, digamos, el globo terráqueo. Sí, pero, bueno, es eso. Eso es lo que estamos marcando. Este método no es muy preciso. Hay otro más preciso. Pero es fácil. Para empezar, primera vez, esto es fácil. A lo mejor la sombra más corta o la vas a estar mirando, mirá, sigue. Va a ser como una zona que es la sombra más corta, no a lo mejor un punto. Pero más o menos, ¿a qué hora pasa eso? ¿Pasa a las 12? ¿Pasa a la 1? ¿Pasa a las 2? ¿A qué hora es la hora? Es la sombra más corta. Es la hora del mediodía y la sombra que me quede marcada, la marco con dos estacas que no se me escape. Eso es la línea norte-sur. Y tengo un montón de preguntas que no voy a contestar ninguna. Que se contestan haciendo. Anoten, si tienen ganas. Y si no, lo vuelven a escuchar. ¿Cuándo es que lo vuelven a pasar el programa? Y lo pongo el domingo. ¿El domingo se pasa? ¿A qué hora se lo pasa? ¿Al mediodía? Sí, va variando. Porque va variando. Como va, la sombra. Sí, como la sombra. Una pregunta. Ahora es para generar un poco de caos, que está bueno. Cuando uno incorpora algo nuevo hay que desarmar un poco lo que uno tiene. Porque siempre nos dijeron que el mediodía es a las 12, ¿no? Uh-huh. Minga. Le aviso. No, señor. La sombra más corta no es a las 12. ¿Habrá algún momento que no haya sombra? Una pregunta. Porque si uno va con preguntas en la cabeza, se aprovecha mucho más la observación. Mucho más. Sí, Paula. Que también, esto es lo que yo creo, pero yo siento que cuando vivía en Buenos Aires era una hora el mediodía, claro, y que acá es otra. Claro, está corrido el huso horario, claro. Aunque no, legalmente nos ponen el mismo huso horario, no estamos en el mismo meridiano. La hora tiene que ver con el... ¿Vieron el globo terráqueo? Que tiene unas líneas, digamos, que unen polo con polo. Sería como si fuera una naranja que uno la corta en gajos. Sí. Cada gajo es un huso horario. No es lo mismo Buenos Aires que acá o que Chile. O que Córdoba, que no se está escuchando. Claro, de Córdoba. Que no es lo mismo. Yo esto lo hice en Córdoba y no da lo mismo que acá. No da lo mismo que acá. Una pregunta. ¿Habrá algún...? Todo esto lo vamos a ver la próxima, pero estaría bueno que algún radioparticipante cuente que lo haga, porque va a estar un fin de semana que parece que se puede hacer, ¿no? ¿Habrá algún momento que no haya sombra? Siempre en las historietas nos ponen que el sol está arriba y que no, cuando al mediodía que no hay sombra. ¿Será así? ¿Habrá algún momento sin sombra? La sombra va a girar, dijimos, porque tiene una punta fija, no se puede escapar la sombra, como la sombra de Peter Pan, que se le escapaba y Peter Pan peleaba con la sombra, ¿se acuerdan? Bueno, sí. No se va a escapar la sombra. Hasta ahora, por lo menos, no se escapó. Tiene una punta agarrada a la varilla, que no, no se escapa. Ni en moto se escapa. Sí. Se va a poder girar, va a poder moverse la otra punta de la sombra, pero una punta de la sombra está pegada a la varilla, esa no se puede escapar. Entonces va a girar, no le queda más remedio que girar. ¿Será en sentido horario o antihorario? Antihorario se le pone un signo menos. ¿Por qué un sentido horario positivo y el otro negativo? ¿Quién lo dijo? Bueno, ¿será horario o será antihorario? Esa es otra pregunta, si yo prolongo la línea esta hacia el norte, ¿a dónde llego? Camino por esa línea, camino, paso por Jujuy, ¿no? Mendoza, San Juan, más o menos. Jujuy, sigo. Sí, para si el norte. Alguien tiene un globo, ¿a dónde llego? ¿Hay algún lugar al que voy a llegar especial, digamos? Si lo prolongo hacia el sur, ¿a dónde llego? Si me voy al sur, me voy a Esquel, paso por Esquel, no sé si paso por Ushuaia. ¿A dónde llego? Hay un punto especial, una parada, ¿no? Si yo mido cada una hora y puedo marcar con estacas, por ahí cuando yo vea que se va cortando, más me conviene marcar cada media hora para tenerla más clara cuál es la sombra más corta. Si mido cada una hora y después cada media, y marco con estacas, pueden ser clavos de esos largos, se va a dibujar una línea entre las puntas de esas estacas, ¿no? Si yo las uno. ¿Qué me va a dar? ¿Una recta? ¿Una curva? Si es una curva, ¿qué tipo de curva? ¿Una circunferencia? ¿Otra cosa? ¿Qué dibujo dibuja el sol? ¿Cuál es la geometría que hace el sol? Y si yo esto mismo lo hago en Ushuaia, ¿cómo serán estas sombras? ¿Serán igual de largas o no? ¿O en Formosa o en Córdoba? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la hora del mediodía? Eso tiene una respuesta que se puede mandar por mensaje. La línea no, si alguien lo hace y quiere mandar una foto, adelante. Y este método, ya les digo, es aproximado. Me puede decir, el mediodía es entre la 1:30, por ejemplo, o entre la 1:30 y las 2, no sé, o entre las 2:30 y la 1, según el lugar. Este método es bastante aproximado, pero es muy bueno para empezar, ¿sí? Podemos sacar con este método, con este palito. La intención es hacerlo de manera presencial, invitar y hacerlo para el equinoccio, que dijimos que estamos cerca, vemos si es posible hacerlo acá, 20 de septiembre más o menos, ¿no? Con este, y ahí podemos sacar mucho más datos. Podemos sacar la hora de mediodía, medir la latitud, preguntarnos, ¿el sur está para abajo de verdad? Y contestarnos con esta experiencia. Lo podemos demostrar. Podemos ver la geometría que dibuja el Sol. Hace triángulos, hace rectángulos, hace circunferencia, hace hipérbolas. El Sol dibuja. Hay que ver su dibujo, nada más. Hay que observarlo. ¿Y yo puedo agregar una pregunta? No, yo también quería agregar una. Dale, ¿ya? Primero los caballeros. Lleno de preguntas. Esto, suponiendo que no todos los días va a dibujar lo mismo el Sol. Esa era mi pregunta. ¿Cómo es el dibujo de un día en relación al otro? Claro. ¿No? Como, ¿qué va pasando? ¿Se va construyendo una espiral? ¿Se va haciendo un...? No sé, ¿qué dibujo se va armando? Ah, vos decís a lo largo del tiempo. Claro. Lo mío era más humilde, poner. Era empezar a preguntar si así como variaba en el espacio y no daba lo mismo lo que figuraba en un lugar que en otro, ni los horarios, si también variaba en relación al tiempo. Si lo entiende, si es igual en equinoccio que si es igual, claro, en... Claro, si lo haces de un día al otro va a ser mínima la diferencia, sí. Hay que tomar por lo menos un mes de diferencia. Hubo una experiencia que yo amo, es de las cosas esas de docente que a uno le quedan en el corazón, que era con los chicos de la escuela de Radal, la 132. Yo pedí que se parara, bueno, eran chicos de 13, 14 años, ¿no? De esos bien bandidos, era un grupo. Para que estuvieran sentados. Y a uno le pregunto, ¿para dónde queda el norte? Y yo no sé qué quería explicar, era otra cosa. Y agarran y señalan todos para el quinto lado. Se paró uno, señalaba para un lado, el para la puerta, el otro señalaba para la ventana, el otro para el pizarrón. Ya miré, ¡buah! Dijo, vamos a hacer una actividad, a ver dónde queda el norte. Y hicimos esto. No sé la maravilla que fue, cómo trabajaron. ¿Cómo lo marcaron con las estacas? Después se ponen hilos de la punta del palo a las estacas y ahí podemos ver planos y podemos ver otras cosas. Y después hicieron una cartilla que le hicimos con la profe de lengua contando sobre la experiencia. Ellos le pusieron un título a esta experiencia que era Perdidos entre sombras. Perdidos entre sombras. Votaron, había otros nombres propuestos. Buen y ganó nombre, este. Estaba Relos de Sol, ganó este, Perdidos entre sombras. El que nunca hacía nada hizo un dibujo hermoso mostrando cómo todos los chicos señalaban para diferentes lados y contaron su experiencia. La tuvieron que hacer dos veces porque un día estaba nublado, la volvimos a hacer. Contaron lo que habían aprendido. Fue una experiencia, hermoso. Eso lo imprimimos, se lo llevaron a la casa, ¿no? Y tuve el gusto, acá chochera de docente vieja. El otro día llevó a dedo un hombre y me mira, dice, ¿usted no es Maggie? Con usted no hicimos el reloj de sol. ¿Cómo aprendimos? Me dijo con eso. Se acordaba. Sí, sí, sí, del hoyo. Bueno, realmente es lo simple, aguzando. Acá la tecnología está en la capacidad de observación y la capacidad de hacer preguntas y no ir a Google a contestarlas. Porque además esto hoy es diferente para cada lugar. Y en cada momento del año es distinto. Y somos nosotros los que tenemos la posibilidad de responderlo. Hay un programa para hacer esto. Hay un programa que te lo dice. Pero yo les voy a contar una vuelta. Me tocó dar un taller con bioconstructores. Eran arquitectos y maestro mayor de obra. Y yo les estaban en una chacra parando. Les pregunté a dónde va a llegar el sol. Y los dijeron todo mal, disculpen, pero... Era, después ellos mismos lo hicieron y la respuesta primera, voy a sacar la palabra mal, que un docente no tiene que decirlo, pero lo que ellos comprobaron era muy diferente de lo que habían supuesto. Y se quedaron asombrados, pero si nosotros usamos estos programas y hacemos las casas en función de... Bueno, pero no lo habían pasado por el cuerpo. No, o sea, es muy bueno el programa, pero mejor todavía es pasarlo por el cuerpo y después usar el programa. Aparte hay que ver si el programa tiene que ver con está el lugar geográfico, claro, ¿no? Porque por ahí claro. Está con supongo otros parámetros. Que se pueden poner la latitud y demás. Yo no lo uso, yo hago esto y tengo tableros que ya me muestran para, ¿no? Pero merece la dedicarle el tiempo, iba a decir la pena, pero no es una pena. Porque además esto, así como con el cielo de la noche hay que tener cuidado con los chicos, no dejarlos solos, esto no. Esto es ideal para hacerlo en grupete. Porque bueno, vos me dijiste a las 10, vos a las 11, vos a las 12 y pones la estaca. Y cuando lo hacíamos en Cusamen, los chicos pueden adivinar a dónde va a estar la sombra dentro de una hora. Y los pibes ponían una piedra y si la habían pifiado, después con el pie corrían la piedra. O sea, se puede adivinar que es hacer hipótesis. Esto es pensamiento científico. Esto es método científico. Que te dan los pasos, así que es un embole. Así es, una, primero, antes de empezar, no te pones a medir a ciegas, así sin pensar, no, primero te preguntás, ¿a qué hora me parece que va a ser el mediodía? ¿No? ¿A dónde me parece? Y después lo hago y compruebo con lo que es la idea que yo tenía. Compruebo, ¿no? Y entre varios podemos comprobar, tenemos distintas ideas, pero hay una comprobación ahí. Bueno, esta es la propuesta, y que después lo puedan dejar en la casa, esto se aprende mirándolo una vez y después otra vez y otra vez, y entonces está bueno que esté a la vista, a lo mejor cerca de la cocina, que uno incluso lo pueda mirar, si es un palo chico es fácil de ubicar, de medio metro, por ejemplo, si hay más lugar, bueno, pero uno va aprendiendo muchísimo con esto. Y vamos a hacer la experiencia acá también para el que guste venir, pero mientras lo pueden ir haciendo en la casa. Si arriba le atan un hilito liviano, también marca el viento. Ahí tenemos una estación meteorológica. Uh-huh. Que el viento suele ser a la mañana para un lado y a la tardecita para el otro. También nos sirve para mirar el viento. A ver, llegó un mensaje. Dice, ¿cuando hay un eclipse, hay sombra? Pregunta. Es buena pregunta. Uh-huh. Depende... Eclipse de sol, eclipse de luna, ¿qué tipo de eclipse? Eclipse total. Yo sospecho que hay, pero más tenue, ¿no? Capaz, como más desdibujado. Penumbra le llaman. Ajá. Le llaman penumbra. Pero yo no sé cuánto hace que no hay un eclipse total de sol. Quiere decir que si no vemos para nada el sol, ahí ya no tenemos sombra. Si no lo vemos, claro. Si depende de la posición de la luna, si realmente no suele no llegar a ser total, y entonces sí tenemos una sombra. Pero vieron que se pone medio rojizo, claro. El color, ¿no? Yo claro, supongo no es que habla desaparece. Del eclipse de claro. Sol. Claro, claro, no es claro, que ahí. Desaparece, porque si desaparece del todo la luz del sol, tendría que hacerse de noche y ver las estrellas. Claro. Tendríamos que poder ver las estrellas en un eclipse absoluto, pero en general es un grado de eclipse, y entonces sí tenemos una sombra. ¿No? Te voy a hacer una pregunta que por ahí es una herejía, pero sí, a ver. Sí. Yo por ahí respondo una herejía, otra herejía. El gnomon, o el gnomon. Gnomon. Sí, ¿se puede usar con la luna? Capaz que... Con la luna llena. ¿Sabes que sí? Creería que sí. Con porque una luna sombra llena. Va a tirar, pero después, ¿qué significa? No sé. Va a dibujar algo, seguro, pero no sé. Ya no sé si va a dar el norte-sur, todo eso no creo. No. Bueno, no sé, porque uh-huh. También el lugar de mayor altura, que yo creería que... Uh-huh. No sé si sería la medianoche. No sé, lo tengo que pensar. Lo podríamos experimentar también. Pero en los lugares de atmósfera muy diáfana, uh-huh. La luz de la luna sí tira sombra. Es más, me hablaban de La Rioja, o al fin creo, que las estrellas tiraban sombra. Wow. No, yo no estuve, esto me lo contaba mi compañero. Yo no sé si aluciné, pero yo tengo como registro acá, suponete en el lago... que se ve es un lugar re bonito para ir a ver el cielo, el lago, pues menos contaminación. Sí. Sobre todo cuando se corta la luz. No, pero pasa aunque que ahora no se han corte. Puesto muchas luminarias. Sí. Muchas. Bueno, pero cuando tenés todo el arbolito de Navidad de Intendencia, pero cuando te vas al fondo... Sí. Yo sí. He ido especialmente sí. Y es impresionante cómo se ve. Y yo ahí tengo como el recuerdo de ver sombra de luna. Sí. Sí, sí, sí. Influye mucho si la atmósfera está diáfana, porque si no, esa luz se difunde en la atmósfera. Donde se ve bellísimo es en la meseta. Ah. En la meseta es más diáfano, porque hay menos vapor de agua en la atmósfera también. No hay menos contaminación y menos luz. Y en invierno no. Es imposible salir a la noche, ¿no? Porque el frío es... Fui 4 años y yo igual... Mi admiración. Me ponía un poncho. Entonces, bueno, ¿podemos poner el otro tema? Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. El último verso no había prestado atención. Abajo la noche oscura, arriba quemando el sol, ¿no? Pone abajo la noche oscura. Bueno, el sol. Entonces ahora hacemos solamente, recordamos las propuestas, ¿sí? Ver cómo se mueven las sombras de un palo, cómo se mueve, para qué lado va, cuál es la sombra más corta, qué hora, y marcar esa dirección, que es la dirección norte-sur. Esa es la manera correcta de orientarnos, ¿sí? Con la línea norte-sur. Esa sería una de las actividades. Si alguno lo hace para la próxima, entonces comentamos alguna de las preguntas que propusimos ahora. Otra cosa que se puede hacer, porque ya vamos a estar la próxima en luna llena, es ver por dónde sale la luna y por dónde se pone el sol. Ver el vínculo que hay entre la luna llena y el sol, la Tierra, ¿no? Como en qué posición están. O por dónde se pone la luna a la mañana y por dónde sale el sol a la mañana, ¿sí? Ver ese vínculo, luna llena-sol. Acuérdense que en 2 o 3 días la luna va a estar cerca de Antares, que es esta estrella roja, así es más fácil identificarla. Hay una invitación, el grupo de observación de cielo, Osiris, van a dar una actividad abierta en el Geomuseo este sábado a las 19 horas, está muy bueno para ir. Primero va a haber una charla de observación de cielo y después se va a poder mirar por telescopio de la luna. Así que creo que va a estar bueno, así que el que puede aprovechar para ir, yo voy a ir. ¿A qué hora es? A las 7 es la charla y después se puede mirar por el telescopio. Y esto está como cerca de la Plaza Pagano. Sí, así me decían que está como frente a Copetel. Por ahí, cerca sí. Entre la Plaza y Copetel, por ahí. Pero está muy bueno, ellos siempre hacen actividades, tienen como ya muchos años de actividad continua y siempre hay actividades abiertas a la comunidad y está muy bueno. Y por último, una adivinanza. Ajá. Una adivinanza. Un oso. Uh-huh. Un oso camina 1 kilómetro hacia el sur. 1 kilómetro hacia el este. Y 1 kilómetro hacia el norte y llega al punto de partida. Repito. Un oso está en un lugar, camina 1 kilómetro hacia el sur, 1 kilómetro hacia el este y 1 kilómetro hacia el norte y vuelve al punto de partida. Pregunta, ¿de qué color es el oso? No se pierda el próximo capítulo. Difícil. La adivinanza del oso. No se tiene que ver con lo que estuvimos viendo, pero bueno, para aunque no se llegue a la respuesta, está bueno para que la cabeza busque. Pero para quedarse pensando el resto de la noche. Claro, claro. Mientras bueno. Se observa ahí la luna. 1 kilómetro hacia el sur, 1 hacia el este, 1 hacia el norte y llegó al punto de partida. ¿De qué color es el oso? Y es todo por hoy. Gracias por la atención y será la próxima. Si hacen observaciones, nos cuentan la próxima. Bueno. Muchas gracias. Espero que haya algo.